Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. En los clics de esta semana entrevistamos a Pablo Funes, realizador audiovisual, que nos cuenta sobre sus inicios, sobre Interferencia y otras obras, y también los proyectos que dificultó la cuarentena. ¡Acción! Ahora, por lo menos la cuarentena la estoy disfrutando bastante, estoy pasando bastante bien. Estoy aprovechando para ver películas que, como películas que no vi, películas que ya vi, volver a ver películas que vi muchas veces, leyendo bastante, y también tratando de escribir un poco y avanzar con algunas ideas que estaban ahí como dando vueltas. Y eso es como todo, es raro, ¿no? Uno de chico, pero como hasta que pasa ya, no desde muy chico, hasta que uno de grande se da cuenta que siempre fue eso, digamos, como que siempre fue esta cuestión de la realización audiovisual y del cine, de contar historias. Pero como que estuvo de siempre ahí, yo, digamos, de chico miraba muchas películas, me gustaba muchas series, leía mucho, investigaba mucho sobre el tema, me daba mucho miedo las películas de terror y como que seguía viendo igual. Pero después por una cosa, otra, la vida uno como que no consigue, no conseguía esto, ¿no? De tratar de vivir de algo artístico, como muy muy utópico, o medio alejado de la realidad. Entonces uno por ahí pasó por otro camino. Yo estudié abogacía, después trabajé en un frigorífico, estuve medio alejado, y hasta que en un momento como que me cansé un poco de todo y dije, ¿qué te van a hacer? Y me fui a recordar eso por ahí de chico y me di cuenta de lo atravesado que estaba por el cine en mi vida, casi todos los aspectos. Entonces como que dije, bueno, quiero investigar un poco más a ver qué pasa y tratar de hacer algo alguna vez, a por lo menos filmar algo, y se fue dando y un día hasta que un día dije, no puede. Y había averiguado que había una escuela de cine, la EPCTV, en Zona Sur, estaba cerca de mi casa, entonces como que cerraba por todos lados. Y me fui y me cambió la cabeza y ya venía flasheando con el cine y flasheé muchísimo más. Entonces hasta que ahí pude empezar a hacer cosas, entonces pude empezar a escribir, pude empezar a dirigir y como entré ya en ese mundo y no salí más. Pero como que sí, fue un proceso de darse cuenta de esas cosas cuando era chico. Es un cortometraje que está ahí en internet ya que se llama Interferencia. Es un cortometraje que también es un trabajo de la escuela de cine, pero tenía como ciertas limitaciones, se hacía muy poco tiempo, se hacían 7 horas, 8 horas más o menos, y no se podía salir de un set, no sabía que armar ahí como toda la escenografía. Y me acuerdo cuando estuvo el trabajo práctico, antes de escribir el guión, había como dos opciones, y le pregunto a Juana, si digo, ¿vos cómo estás para hacer un búnker post-apocalíptico en el set de la escuela? Y como que me dijo, sí, no hay problema, y ahí arrancó. Y fue un corto que me gustó mucho, que se laburó muy bien con actores, digamos, estaba muy interesante y también, digamos, entró en festivales, tuve la posibilidad de verlo proyectado en el Festival Latinoamericano de Rosario en el CAI, como que fue muy loco ver eso en pantalla grande, ¿no? Con gente que a lo mejor nunca había visto nada que había hecho yo y fue ese día a la proyección y eso fue muy loco verlo ahí. También es un corto que a mí, digamos, particularmente me gusta mucho, lo disfruto cada vez que lo veo, lo suelo pasar mucho en los talleres para clase, y también me ha pasado ese corto de meditarlo mucho, de ir con un pendrive a, no sé, centros culturales o un montón de lugares o fiestas, eso, hay proyecciones y moverlo mucho por ese circuito, de ir con el pendrive en la mano y proyectarlo ahí. Pero sí, es como para mí eso, no verlo proyectado en el cine, que haya entrado a unos festivales, por lo menos que haya participado. Y lo más loco que fue hace poco, me di cuenta que lo habían pirateado. Sí, no me acuerdo qué estábamos viendo, estábamos haciendo unas investigaciones, que es ver videos de YouTube de cosas temáticas y no sé cómo, y fuimos a dar con un link que estaba el video con otro color y tenía más vista que el original. Y fue como también muy loco eso, de que lo hayan pirateado una página de supervivencia, como los preppers, una cosa así, las páginas de post-apocalípticas y todo. Lo habían compartido ahí y fue como re loco también. La repercusión que ha tenido en muchas proyecciones en centros culturales y eso, por ahí viene gente y se me queda hablando, o dice qué le pareció, o muy buena onda, siempre buena recepción. Pero sí me pasó eso, de verlo en el cine, como que esté pirateado, con un montón de cosas, fue como, más o menos puedo decir que dirigí algo. Estuvimos haciendo también con el mismo equipo un corto que en realidad estaba pensado como un piloto de una serie que teníamos pensado escribir, qué sé yo, y tratamos de condensar 40 minutos de trama en 20, que se llama Dante Dumas. Que hace poco también lo volví a ver y como que encontraba esas cosas de algunas escenas que están muy lindas y recordaba, ¿no?, todo el proceso, las horas y horas de rodaje y todo cómo se fue dando la locura de plantear esos tipos de planos y esa ficción. Ese también es un cuerpo que me ha gustado mucho cómo se laburó y como que eso, está pensado para seguir desarrollando ese universo. Me inspira eso, ¿no? Tratar de buscar por ahí la simpleza en las historias, de buscar esto, ¿no? Lo cotidiano. Y, por ejemplo, ahora que estoy armando cosas de terror o suspenso, como eso, ¿no? El terror o la cuestión de lo cotidiano y de lo simple, de las historias que estén bien contadas y en, o sea, más que la puesta o que la estética. Como que voy mucho con la narración y eso. Y siempre, digamos, que yo trato de resolver con cosas que estén al alcance, ¿no? De no pensar en presupuestos muy grandes o cosas, sino proyectos que sí se puedan hacer con pocos recursos, pero que no por eso tengan menos calidad. Y eso que me decía, si la cuarentena como que me agarró en medio de algunos proyectos, sí. Como que había arrancado el año, como que lo había pensado, pero cuando hiciste apenas es al año, este 2020, ya tengo por lo menos hasta los primeros 6 meses, voy a estar a full, como con un par de cosas, pero sí, digamos, la realización de un cortometraje, algunos videoclips que también se cayeron y estamos armando con mi compañera Juana una campaña no publicitaria con una estética cinematográfica para una marca, y entonces no, eso también nos demandó que hagamos un poco de investigación, como nos dieron un poco de libertad creativa, entonces como que nos pusimos con eso y cuando ya cerramos todo pasó eso. Encima es todo filmar, todo exteriores, todo al aire libre, entonces como que se fueron cortando algunos proyectos, quedaron ahí en como veremos, y digamos, lo que se pueden seguir desarrollando, se siguen desarrollando, pero, digamos, más tranca, por ahí con reuniones virtuales y cosas así, pero algunos hay que esperar a que pase un poco todo. Hay uno que es un corto que ha dirigido un amigo mío y una especie de socio, Matuel, que se llama Irupé, que estaba también en fase de casi una preproducción y se iba a filmar íntegramente en la isla, o sea, ni siquiera hay agua. Ahora. Podían ir caminando ahora. Claro, o sea, no es por la cuarentena, pero es como que íbamos a filmar en la isla y se secó el río, es como muy loco. Después también otro de estos proyectos que estamos encarando, que era esta publicidad que iba a ser también como con una estética cinematográfica y era filmar todo en exteriores. Y se iba a filmar por toda la ciudad, en exteriores, con un equipo reducido, pero de estar afuera, digamos. Y también en las negociaciones de armar una carpeta, de presentar presupuestos, y todo, fue, a lo mejor pasaron un tiempo y cuando se terminó de cerrar, se terminó de negociar, estuvo ahí lo de la pandemia. Fue como esperemos una semana a ver qué pasa y ya después fue ahí ya declaró la cuarentena. Sí, tengo algunas cosas en Facebook. Es Pablo Funes, y en Instagram es todo junto, ¿no? El hombre que no duerme, tengo ahí algunas cosas. Igual no he subido, tenía ahora la idea de volver a subir algunas cosas y darle un poco de bolilla a las redes, que estoy muy alejado y no estuve entrando mucho en estos días, así que sí, como también para empezar a subir un par de cosas ahí, por lo menos este cortometraje Interferencia también lo voy a subir, que toca temas muy actuales, ¿no? Esto del apocalipsis. Ideal para estos tiempos, sí, que me pasa eso, ¿no? Lo veo ahora o lo pienso, es un corto del 2015, y me pasa eso, lo veo y toca unos temas esto del aislamiento, de estar encerrado, de que alguien salga y alguien se quede, y tiene estas cuestiones que como que a veces lo veo, me quedé corto en algunas cosas, y a veces como la realidad supera la ficción en cierta manera, que pasa eso, ¿no? A la hora de pensar historias ahora, o pensar en cuestiones de qué es lo que, además de lo de terror, ¿no? De qué nos da miedo y qué sé yo, porque antes podía ser un asesino en serie y ahora es alguien que te estornó al lado. Es como que va cambiando mucho también, ¿no? A la hora de escribir ficción de terror. Estás haciendo algo nuevo. Adelante. Clics modernos. Con los laburantes de ayer, hoy y siempre. Desde Aire Libre dedicamos este programa a la memoria activa de Patricia Larguía, docente, música y gran responsable de educar a muchos actores y músiques que hoy pueden llevar bien su labor gracias a ella. Con motivo del Día del Cine Argentino, los trabajadores y trabajadoras cinematográficos exigen que se los encuadre en alguno de los programas de ayuda económica. Desde Clics Modernos apoyamos este reclamo. Al gran pueblo argentino, el stream. Cabildo Abierto es un ciclo de charlas sobre la Revolución de Mayo que convoca a varios y varias historiadores a disertar. Cerrando este ciclo, el domingo 24 de mayo será el turno de Felipe Piña. Se podrá ver por Facebook e Instagram buscando Cabildo Nacional. Y para festejar los 210 años de la Revolución de Mayo, se organiza el concierto Patria es Cultura para rendir homenaje a los artistas populares con un concierto solidario online. Se verá en la página del Instituto Patria a las 21:30 horas con un bono solidario opcional. Mucho más para leer. Mentor, uno de los entrevistados en el primer Clics Modernos, nos recomienda más libros y cómics que se pueden leer de forma gratuita en esta cuarentena. Libera la Bestia regala su primer libro, Iceberg, de Martín Maceo, Johnny Krenovich y Alessio Rossino. Se canjea ingresando el código Iceberg PDF en su página. La editorial Terminus regala los 12 números de su revista de antología, historias cortas de terror, policial y ciencia ficción, de autores argentinos, pero con muy bienvenidas colaboraciones internacionales. El Hotel de las Ideas regala Alguien Triste, de Pedro Mancini, y Chuño, de Fede Di Pila. Prometen ir agregando más títulos. Capitán Ediciones regala Proyecto Tifón 1 y también promete ir sumando más títulos a medida que vaya alargándose esta cuarentena. Los autores de Caballeros, Las Aventuras del Caballero Rojo, liberan los tomos de la colección Esencial, que recopila todas las historietas publicadas del Caballero y también algo de material extra. Y Comics regala las versiones digitales de El Observador Silencioso, de Roberta Di Paolo, Las Desventuras de Mosquito Martínez y Supermalo, de El Guaybe, y Fragmentos y Distorsión y Furniture Comics, de Iván Riskin. Historieteca y Do Editores ponen a disposición de los lectores El Manuscrito, un homenaje a Héctor Germán Westerheld, escrito por Marcelo Pulido y dibujado por José Mazzaroli. La editorial Purple Books regala su fanzine más reciente, Bonus Hunter, de Leandro Mancilla y Mukor Bazán. La editorial Utopía permite la lectura gratuita de ICH, libro de viajes de Luciano Sarracino y Ariel Olivetti, y la primer edición de Starlight, de Mark Millar y Goran Parlov. Clics modernos. Mojamos el pincel en el río Paraná para que el trazo siga hasta Entre Ríos. Ahí nos cruzamos con Julian Percivale, dibujante emergente. ¿Cómo estás? Hola Gerardo, yo ando bien acá, intentando sobrevivir. ¿Cómo vas llevando esta cuarentena a nivel personal y a nivel artístico? Bueno, con respecto a la cuarentena, yo ahora la estoy pasando en la ciudad de donde soy, igual voy a Entre Ríos junto a mi familia, intentando mantener la mente ocupada para que bueno, la ansiedad no nos gane. Y a la vez buscando soluciones para toda la cuestión económica, porque esta situación nos tiene bastante complicadas, pero bueno, luchando para que todo continúe lo mejor posible. Y con respecto a lo artístico, actualmente yo estaba dando clases de cómic y dibujo para niñas, lo cual no pude seguir haciéndolo, ya que es muy difícil con toda la cuestión virtual el dar clases y mucho más a niños. Pero sigo haciendo comisiones en mi página de Instagram y hace poco empecé a utilizar una plataforma nueva que se llama Fiverr, que es una página donde vos podés cargar los trabajos que vos haces en tu perfil y la gente te los puede encargar. y bueno, y tenés distintos niveles de complejidad que le podés ir agregando. Y con eso más o menos voy sacando algo de plata en general. ¿Cuándo sentís que comienza tu carrera como dibujante? ¿Qué te impulsó a definirte? Realmente no sé si puedo decir que haya un momento identificable en el que haya comenzado mi carrera, pero sí puedo decir que a eso del 2013-2014 yo estaba por anotarme en la carrera de diseño gráfico de la Vigil y me encuentro con que todos mis compañeros dibujaban. Yo en ese momento me agarró un pánico porque yo no sabía dibujar, o sea, lo mejor que podía hacer era hacer muñeco de palito y era muy malo para eso. Y bueno, con ese miedo presente dije, bueno, voy a ir a clases de dibujo, que era lo que venía posponiendo ya y quería hacer. Y empecé con Maximiliano Bertomucci, que es un dibujante bastante conocido de la ciudad de Rosario. Él, bueno, tiene su taller de dibujo en el Puro Cómic de San Martín. Y bueno, participó de la revista Terminus, tiene producciones propias y también fue ayudante de Baroncelli. Bueno, cuestión, yo empecé con él. Y a partir del 2015 más o menos, creo, 2015-2016, dije, bueno, voy a empezar a dibujar cosas por mí mismo, más que nada por hobby, para publicar en redes, porque me gustaba. Más que nada empecé a hacer fan arts de cosas que me gustaban, dibujitos, Steven Universe, BoJack, que Sakura Card Captor, cosas así. Y un día dije, bueno, quiero empezar a hacer algo más propio, algo que tenga otro sentido. Y así empecé a hacer arte, lo que yo llamo arte disidente, que es, bueno, dibujar e ilustrar cosas que tengan que ver con la comunidad LGBTIQ+, y con cuestiones que para la norma suelen ser, vamos a ponerlo como nombre, raras y malas, como que nada, toda esta cuestión, el feminismo, la comunidad, las personas neurodivergentes, las personas gordas, etc. Yo, después de varios años y recién el año pasado, empecé a definirme como dibujante o ilustrador. Que fue cuando empecé a afianzar cada vez más esta cuestión de hacer retratos de personas reales, porque antes de eso no me animaba, o sea, hacía, pero no me animaba a hacer algo por encargo para otra persona. Y ese es más o menos el punto en el que dije, bueno, esto es lo que soy ahora, a partir del, ponele que entre el 2018 y 2019, que pude definirme con ese nombre. Contanos sobre la creación de Noah y sus miedos. ¿Cuándo lo editaste y cómo sentís que lo recibió el público? No hay sus miedos, es el segundo fanzine que hago. El primero fue un fanzine hecho de el poema de Susy Shock, de Yo Monstruo Mío, que fueron varias ilustraciones. Y bueno, la particularidad que tiene es que es la primera vez que cuento una historia propia y la ilustro. Noah, el personaje principal, representa a mí y a todas las personas que fui conociendo a lo largo de mi militancia como varón trans y persona no binaria, y todas situaciones que me fueron contando o que fui viviendo en compañía de estas personas. Y bueno, nada, me pareció importante visibilizar esta realidad, que era, es muy difícil hoy en día hablar sobre los varones trans, muchas personas nos creen inexistentes y me pareció una forma en la que iba a ser a la vez divertido, porque no hay sus miedos, no solo tiene los miedos que tenemos todos, que vamos a decirle así, miedo a la oscuridad, miedo a las arañas, miedo a cosas banales, sino que también tiene el miedo a la sociedad y a todas las inseguridades que vivimos solo por ser personas trans. Y yo quería reflejar esto. Al principio, cuando lo publico, que fue un año después de haberlo empezado a masticar, porque yo empecé a pensar en uno de sus miedos cuando fui a un taller de Lía Copelo, la COPE, en el que nos pidió que contáramos una historia sobre algo de nuestras vidas. Y que armáramos eso. Y yo había armado un miedos. Mi idea principal era hacer distintas emociones. Iba a haber un monstruo de la depresión, un monstruo de la disforia, un monstruo del miedo y un monstruo de la ansiedad. Pero después, cuando realmente me senté a hacerlo, me di cuenta que lo más práctico era hacer un solo monstruo que representara todas las emociones negativas. Y me pareció que el miedo era la emoción central de todas las otras emociones. Entonces lo decidí representar así. Y bueno, personalmente creo que tuvo una buena respuesta en mi Instagram. Mucha gente me conoció a partir de No hay sus miedos porque empezaron a compartirlos. Yo publiqué 4 o 5 tiras y después, por cuestiones personales, tuve que dejar de dibujarlo y colgué la producción, vamos a decir. Pero el año pasado, para la Crack Bam Boom, que fue la primera vez que me presenté, decidí sacar una edición impresa. Y la verdad que me quedó uno solo, que tenía una falla y vendí todos los demás, así que creo que gustó bastante y mi idea, bueno, es continuarlo en algún momento. ¿Algún plan a nivel artístico para lo que resta del año? Para este año tenía planeado crear más contenido de fanart, por empezar, que tenía muchas ganas de publicarlo y por otro lado quería agarrar No hay sus miedos y reeditarlo, agregarle más contenido, nuevas historias y bueno, un nuevo estilo de dibujo para hacerlo más largo y contar una historia con esto, o sea que siga un hilo argumental. Pero con toda esta cuestión del coronavirus no creo que lo pueda hacer porque mi idea era estrenarlo para la Crack Bam Boom de este año, que era en agosto, que en este momento la veo muy lejos, pero bueno, quién sabe, capaz lleguemos. Y por otro lado, también hice un fanzine que es una ilustración de un cuentito de Galeano y estoy trabajando en algunos otros proyectos con historias un poquito más largas, pero que recién van por la parte de esquemas y armado de guión, así que tengo todavía para rato. Muchas gracias por ser parte, Julian. ¿Dónde podemos encontrarte? Para ver mi contenido pueden buscarme en Instagram como HyunoArt o pueden buscarme en Facebook como Julian Noah Arte y Diseño. Suelo actualizar mucho más seguido Instagram para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ahí van a poder ver No hay sus miedos, las actualizaciones que vaya haciendo y también saber cómo hacer si quieren encargarme algún trabajo, alguna comisión. Bueno, y nada, les mando un saludo enorme y espero que nos sigamos contactando y pasemos esta cuarentena más pronto que tarde.